me gustas. Esto es para ti. Yo te gusto. Solo escucha. Estoy mirando a esa morena, qué cosa buena. La voy a invitar a bailar. Sé que yo gusto de ella porque tampoco para de mirar. Tú me gustas, yo te gusto. Sé que es muy rápido, pero de igual manera, nena, en mi cama vamos a terminar. Tú me gustas, yo te gusto. Sé que es muy rápido, pero de igual manera, nena, en mi cama vamos a terminar. Vamos a terminar en un motel, en mi casa o en las escalas se tiene que dar. Te mata la curiosidad, quieres probar a pesar de mi corta edad. Intenta lo que nada te cuesta. Yo te sumo, el solo te resta. No quiero no como respuesta. Dame tu mano, te doy lo que cuesta. La curiosidad, yo sé que la has sentido. Si tienes novio, no hay lío, igual no es pano mío. La curiosidad, yo sé que la has sentido. Si tienes novio, no hay lío, igual no es pano mío, mío. Me río, sé que quiere que te beso. Lado mío, tú en mucho frío. Sientes calor, solo dilo. Sé que quieres, no te desesperes. Vamos suavecito, pasito a pasito. Dame tu manito, yo te doy besitos en el callejoncito. Estoy mirando a esa morena, qué cosa buena. La voy a invitar a bailar. Sé que yo gusto de ella porque tampoco para de mirar. Tú me gustas, yo te gusto. Sé que es muy rápido, pero de igual manera, nena, en mi cama vamos a terminar. Tú me gustas, yo te gusto. Sé que es muy rápido, pero de igual manera, nena, en mi cama vamos a terminar. Beso tras beso, vuelvo, empiezo. A esas nalgas yo les rezo. Y te admito, eres el cuerpo el delito. Paso a ser realidad lo que era un mito. Pero es que me pongo mal de solo en tu cuerpo pensar. Tu silueta no se compara y esa cintura en forma de guitarra. Acuérdate en la discoteca, te pusiste un poquito aleta. Y después en mi cama, caliente como checa, checa, checa, choca. Se te nota, sana el gota, poca ropa. En mi cuerpo algo alborota, sin fumar hierba te subí la nota. Estoy mirando a esa morena, qué cosa buena. La voy a invitar a bailar. Sé que yo gusto de ella porque tampoco para de mirar. Tú me gustas, yo te gusto. Sé que es muy rápido, pero de igual manera, nena, en mi cama vamos a terminar. Tú me gustas, yo te gusto. Sé que es muy rápido, pero de igual manera, nena, en mi cama vamos a terminar. Yo soy Bless, rompiendo una y otra vez. Ey, dímelo, Ver, desde el barrio Antioquia, Master Limbo en el control. Ey, la dedique a mi uno como yo. Ey, bendecido. Los, desde el barrio. Ey, ya saben el resto, un pelado del barrio matándolos. Bendecido, ey, gracias a Dios.